Mariana FM, 92.4 MHz. Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. 18 de octubre, en el año 1706, nace Baldassare Galuppi, il Buranello, en Burano, cerca de Venecia. Il Buranello, Baldassare Galuppi, murió en el año 85. Él escribió una primera ópera, como todo compositor italiano, que arrancaban haciendo una ópera. Le fue supremamente mal. La ópera fue abucheada y fue silbado, y ese público italiano que es tan emotivo y que se manifiesta tan entusiasta cuando le gusta una cosa, es verdaderamente agresivo cuando una cosa le disgusta. Realmente la primera ópera del Buranello fue un desastre de aquellos sonados, y él prometió en su fuero interno que no le volvería a pasar semejante cosa, y resolvió irse a Venecia a estudiar con Antonio Lotti. Antonio Lotti es una de las grandes figuras del siglo en Italia. Era uno de los grandes modelos, de los modelos que más estudió Bach, fue Antonio Lotti. Y después de haber estudiado 3 años con Lotti, volvió al ruedo y presentó y siguió presentando óperas, cada vez con un éxito mayor. Fue compositor de óperas cómicas y estuvo por mucho tiempo residiendo en Londres. Luego pasó de ahí a ser maestro de capilla en Venecia. Es curioso que él hubiera dejado una carrera muy brillante como compositor de óperas para irse a Venecia a dirigir la música de la Catedral de San Marcos, pero en el rango musical era mucho más importante ser maestro de capilla de San Marcos. Esto tenía unas implicaciones honoríficas extraordinarias. Ahí fue contratado por Catalina la Grande, quien lo nombró director de la música en San Petersburgo. En esta época él produjo otras óperas y sobre todo lo que fue música instrumental y música de cámara. Y esta precisamente es la música instrumental, uno de sus conciertos barrocos, Baldassare Galuppi, il Buranello. Thank you. El 18 de octubre del año 1752, Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, estrena su ópera El Adivino de la Aldea en Fontainebleau. Y Rousseau, pues muy conocido por sus obras filosóficas, fue un músico, pues más que un músico aficionado, yo diría que fue uno de aquellos que trató de ganarse la vida a través de la música. Él tenía unas ideas bastante raras en cuanto a lo musical. Decía, por ejemplo, que el francés era un idioma amusical. Y decía también que la música surgía del idioma, que era imposible que aquellas personas o aquellos pueblos que tenían una lengua amusical pudieran llegar a tener ópera o música siquiera. Sin embargo, él escribió una ópera, la Adivino de la Aldea, que es una obrita simpática y que sirvió de modelo a la operita de Mozart, el Bastián y Bastiana. Él trabajó en París como copista musical. La actividad era muy, pues en realidad era muy, muy modesta. Él trató de inventar un sistema de escritura musical simplificado y lo presentó a la Academia de Ciencias y Artes. Y allá pues juzgaron que era simplemente una tontería, que ese sistema no servía para nada. Y es muy probable que no sirviera. En realidad la culpa era de él, que no dominaba el sistema tradicional, no lo manejaba bien, entonces por eso le parecía muy complicado y creía poderlo reemplazar por un sistema diferente. Escribió también un diccionario de la música, que apareció en el año 1767. Este maestro fue uno de los sostenedores de la corriente italiana en la que se llamó la Guerra de los Bufones. Había dos secciones, pues dos sectores, unos que propendían por la ópera francesa, en el que tenían matriculado como cabeza a Rameau, y la de los italianos, en la que estaba afilado el señor Jean-Jacques Rousseau. En realidad, en esta época, los parisienses o los franceses se radicalizaban ante cualquier acontecimiento. Esto fue una cosa muy, muy violenta y a veces dio lugar a encuentros callejeros y pedreas y escándalos, porque el grupo de la música pro-italiana era sostenida por el rey, y los partidarios de la música francesa eran sostenidos por la reina. Qué bien avenidos estaban los reyes de Francia, ¿no? En todo caso, Rousseau fue de todas maneras un personaje que influyó mucho en la génesis de la ópera francesa y sobre todo de ese tipo de ópera a la manera del intermezzo que llevaría Pergolesi a París, que va a ser como la primera célula de la ópera cómica. De todas maneras, la posteridad reconoció más en Jean-Jacques Rousseau sus tratados de filosofía que sus incursiones en la obra musical. En 1904, también un 18 de octubre, Gustav Mahler estrena la Sinfonía número 5 en Colonia. Se anunció con el siguiente subtítulo, El Gigante. La quinta sinfonía de Mahler tenía uno de esos subtítulos misteriosos que intrigaban mucho al público. Al público le encantaba tratar de adivinar lo que había detrás de una obra, y generalmente se pensaba que toda obra tenía una significación o una traducción de algún acontecimiento de la vida del compositor. Este título del gigante se lo puso una vez y se lo quitó para siempre. En realidad, esta sinfonía en do sostenido menor se inicia con una caricatura del motivo de la marcha nupcial de Mendelssohn. En realidad, este tratamiento que él hace es verdaderamente trágico, y es una de esas obras que fue retocada muchas veces. Curiosamente, en la sinfonía anterior, en la cuarta, hacia el final se oye el tema de la quinta sinfonía. Estas cosas no le ocurren, sino no le pasaban sino a Mahler, precisamente porque después de tener las sinfonías escritas hacía unas revisiones y metía elementos de una sinfonía en otra de las anteriores. Yo creo que las sinfonías de Mahler, si se consideran bien, no son realmente nueve sinfonías como se dice, fueron realmente una sola. Es una sola sinfonía en distintos capítulos. Inclusive el hecho de que la décima no tenga sino un adagio tampoco la saca. En realidad es como el remate final, es la serenidad final de todas estas obras compuestas por Mahler. La quinta sinfonía, como característica especial, tiene la no participación de la voz humana, que ya era raro en las sinfonías de Mahler. La quinta, sexta y séptima no lo tienen. Vamos a escuchar una parte del primer movimiento de esta quinta sinfonía de Gustav Mahler. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa.